Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miranda! ¡Vivos o muertos! Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, entidad. No es nada, no es. Este viejo adversario de Morillo es mi amigo. No es nada. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, reflexiones sobre las violencias y la memoria social, con Inés Izaguirre. Se dice que a veces está bueno revisitar un texto, releer un trabajo de investigación o reencontrarse con alguien que después de mucho tiempo y siguiendo una misma línea de trabajo, le queda a uno la pregunta, ¿en qué andará? Ajá, claro. Nuestro primer contacto fue hace una década atrás, sí, cuando un artículo titulado El mapa social del genocidio en Argentina, la matanza constitucional, sí, publicamos en la revista institucional de la Universidad de Buenos Aires llamada Encrucijadas. Sí. Y seguro que lo tengo, el ejemplar. Marzo de 2005. Sí, pero yo guardo todo. Y en aquella pieza periodística, en aquella pieza académica, había una serie de observaciones, miradas acerca de lo que había pasado en la Argentina, sí, desde antes del golpe de Estado de 1976. Claro. En eso que dolorosamente llamamos el genocidio. Inés, después de haber pasado esta década de no encuentro físico entre ambos, si bien, sí, uno te sigue leyendo y visita el libro publicado en Eudeva, entre otras, sí, entre otras producciones de tu autoría y de tu equipo de investigación, sí, ¿qué de distinto y qué de igual sobre la temática del genocidio hoy, promediando este momento del siglo XXI, tenés para decir? Bueno, en términos, uno diría, políticos, jurídicos, por ahí las definiciones son las mismas. Uh-huh. Lo que yo creo es que la sociedad fue cambiando. Creo que la matanza de los 70, recién hoy vemos las consecuencias en la sociedad. Inés Izaguirre, socióloga. Yo creo que hay muchas cosas que nos asombran si somos observadores ingenuos, pero que si uno se sienta a pensar, no nos asombrarían. Bueno, yo había hecho toda una introducción pensando en las características de la violencia. Ajá. En sí, ¿no? Y las creencias que tenemos todos acerca de cómo es la violencia. Hay intelectuales y periodistas que creen que la violencia es como una acción que se ve y que naturalmente uno la reconoce. Pero yo creo que no es así. Hay por supuesto, hay violencias que se ven. Si uno ve el enfrentamiento entre fuerzas sociales, uh-huh, y ve un campo de batalla. Incluso las imágenes que tenemos de los campos de batalla todavía son las de las guerras napoleónicas. Es decir, un general mirando desde lo alto cómo se mueven los hombres en el campo. Estas no fueron guerras así. Primero, porque tienen un trasfondo político e ideológico, y que del cual tuvo mucho que ver la posición de nuestras Fuerzas Armadas y de muchos dirigentes que apoyaron a las Fuerzas Armadas en esa tarea, dirigencia económica y política, aunque hoy muchos traten de sacársela de encima. Pero la mirada acerca de cómo fue la violencia, fíjate, te quería contar una anécdota. Hoy estaba en la reunión que tenemos los jueves al mediodía en la PDH, en la Asamblea Permanente, ¿no? Y un compañero dice, encontré esto en mi biblioteca, esto debería estar acá. ¿Qué es? Y yo lo miré y me pareció un documento valiosísimo, hecho a máquina y fotocopiado durante la dictadura, donde están todas las definiciones de lo que ellos consideraban los terribles grupos subversivos, y estaban los listados con nombre y apellido y documento de todos los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas que habían sido eliminados. Y además, una cosa, un dato que yo nunca había encontrado en ningún lado y que el otro día casualmente me preguntaron si yo no tenía, era la cantidad de atentados o de explosivos que habían ocurrido, supongamos, entre el 73 y el 76 o el 77, uh-huh, ¿no? Entonces, y estaba listado. ¿Dónde? ¿Qué fue? Si fue una bomba, si fue una agresión, un allanamiento, etcétera. Yo digo, bueno, esto me lo van a fotocopiar, yo lo quiero tener porque a mí me sirve, es un documento para investigar. ¿Y se sabe de dónde proviene ese material? Directamente era de la Junta Militar. De la Junta Militar. Claro. Yo tenía una edición, pero ya más prolija, tipo libro, de lo que era, repartía la Junta Militar en distintos lugares. Pero esto no, esto era mucho más primitivo, uh-huh, pero evidentemente hecho con mucho cuidado. Pienso que una de las cosas que a uno lo asombra, por ejemplo, es el incremento de la tortura y la naturalización de la tortura. Por ejemplo, la tortura en cárceles. Yo creo que en la cárcel siempre se estuvo mal, pero después de leer las investigaciones de Alcira Darocchi, de la Comisión Provincial de la Memoria y del Comité contra la Tortura, etcétera, uno se da cuenta de que hay algo que en la cabeza de ciertas personas funciona de otra manera muy distinta a la de muchos de los otros. Uh-huh. Y tan distinta que uno tiembla de pensarlo. Entonces se me ocurre pensar qué tipo de sujeto es este capaz de ejercer esta violencia directamente sobre otro ser humano que además no se puede defender o porque está encerrado o porque después teme a que le den una paliza, uh-huh, o que lo desaparezcan, etcétera. Entonces, como los datos de la investigación de Alcira Darocchi son excelentes porque pienso el trabajo que le dio lograr, aunque le tape la cara a los que hacen la encuesta, a los que responden la encuesta, el trabajo que le dio obtener esas entrevistas y mostrar las partes de su cuerpo. Lo mismo los relatos. Eso por un lado. el incremento de la tortura, pero además el hecho de que esté como naturalizada, como que la gente ni siquiera se asusta de esos relatos. Cuando iniciamos esta investigación a finales de 1986, nos planteamos con mucho menos conocimiento que hoy y con poca investigación previa cuál era el carácter social de las fuerzas que confrontaron y cuál era su identidad política y social, pues estuvo presente en nosotros desde el inicio la imagen de la guerra civil en Argentina. Sabemos que estas empresas investigativas solo son posibles si en la sociedad existen un quantum de fuerzas sociales que va produciendo la información. Entonces me instalé en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos con un grupo de jóvenes estudiantes donde codificamos una muestra de los miles de testimonios de familiares recibidos durante la dictadura que formaban parte de la información de base de la CONADEP. Una vez transcurrido el primer año del gobierno constitucional de Alfonsín, durante mucho tiempo la única información disponible, con sus limitaciones, fue la que logró centralizar la CONADEP, que se difundió gracias a la afortunada articulación con EUDEBA. Más tarde, particularmente a partir de que se cumplieron 20 años desde el inicio de la última dictadura, comenzaron a florecer las palabras impresas de los militantes sobrevivientes. Introducción del texto El mapa social del genocidio en Argentina, de Inés Izaguirre. Cuando las estás leyendo hoy, sí, en este momento, ¿te producen el mismo impacto, la misma interpretación, bueno, de cuando una década o más tiempo más atrás tiempo. Tuviste la cuando yo empecé mi investigación relación? En el año 86, creo que otros compañeros como Pablo Bonavena, que sigue siendo hoy profesor y de mi grupo, además, y uno o dos más se quedaron en el equipo. Estábamos codificando testimonios en la Asamblea Permanente y yo nunca había leído de puño y letra de las familias que contaran ciertas cosas. La mayor parte de la gente no pudo soportarlo y dijo, discúlpame Inés, esto no lo aguanto, porque después no puedo dormir, y se fue. Estamos hablando de ese del año 86 en adelante. Tiempo muy reciente entre la transición de la dictadura militar, claro, y el sistema, claro, constitucional. Exacto, pero no se sabían estos detalles. Entonces, esto provocaba una sensación de temor, casi te diría de terror, en los que leíamos eso. Y pensando además que en esa década, hoy se le puede reprochar a Alfonsín que hizo la obediencia debida y el punto final, pero teniendo las Fuerzas Armadas, que me acuerdo que no le obedecían nada. Me acuerdo del general Lalaiz que no avanzaba un paso y él le decía, avancen y vayan. Y nadie. Y qué Rico, y qué Patti, y que todo el mundo se reía. Y estaban como amenazando con que podían volver en cualquier momento, y el miedo que teníamos todos. Y nosotros leyendo eso, claro que no teníamos miedo, era casi como decirte no consciente, pero lo sentíamos. Como yo soy muy obsesiva con las investigaciones, entonces seguimos adelante y logramos codificar muchísimo material. Inés Izaguirre es profesora consulta adjunta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La socióloga Inés Izaguirre es investigadora del Instituto de Investigación Gino Germani. Se especializó en temas vinculados a las distintas formas de la violencia y las consecuencias del genocidio en la Argentina. Era una muestra en aquel tiempo, pero después tuve acceso a los datos de CONADEP y a todos los que vinieron después de CONADEP, y fuimos codificando lo que podíamos de ese material. Hoy tengo 12.204 casos, de los cuales puedo decir muchísimas cosas. Ahora, Mientras han ocurrido otras cosas en la sociedad, ¿verdad? El capitalismo cambió para peor, en el sentido de que sigue su curso, el curso que le daría Marx en el Capital, la ley de acumulación, la ley de concentración y lo que yo creo que acá traje incluso un gráfico de acerca cómo, de la copa de champán, del, ¿no? De la copa de champán. ¿Esa metáfora la querés explicar? Sí, cómo ¿de no? qué se trata esto, bueno, que muchas veces didácticamente, pedagógicamente, uno utiliza para representar la distribución del capital? Del capital en el mundo. Y uno encuentra que hay un 20% de la población mundial que es propietaria del 87% de la riqueza que se produce. Es decir, que el 80% de la población mundial se arregla con ese poquito del 13%. Por supuesto, hay una clase media acomodada que llega al 9% y todos los demás son cifras de 1,8, 1,3 ínfimas. Y menos, ínfimas. Que son millones y millones de personas. Incluso cuando uno, el mismo gráfico que lo saca Naciones Unidas hace una década, un poco más de una década, en el 2001, dice, bueno, y lo más impresionante de esto es que 250.000 familias en el mundo tienen una propiedad y una posesión de riquezas que alcanza a 2.500 millones de personas en el mundo. 250.000 familias, que es un barrio de la ciudad. Inés Izaguirre es directora del proyecto UBASIT, denominado El genocidio en la Argentina, las representaciones sociales sobre la participación de la sociedad civil, nuevas formas de desaparición. Entre otros títulos, Izaguirre es autora de los libros Los desaparecidos, recuperación de una identidad expropiada, y Violencia social y derechos humanos, ambos publicados por Eudeba, la editorial universitaria de Buenos Aires. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Ahora, Inés, con estos datos, siempre se dice, y nosotros en eso lo sostenemos, que las cifras en radio son complejas porque tienen una interpretación que apela a la atención del otro. Y a lo mejor hay datos que quedan sin comprenderse. Pero con este panorama, el panorama que planteas en la copa de champán, o a través de la metáfora o no tan metáfora de la copa de champán, ¿cómo salís a contestarle a aquellos que dicen que la lucha de clases es un concepto perimido, viejo, obsoleto, en este tramo de la humanidad, léase siglo XXI? Bueno, y yo pienso que lo obsoleto son esas mentalidades. Eso se lo dije el otro día a una médica amiga que me hizo esto justamente y que me hacía esas preguntas con buena leche, ¿no? Sí, sí, claro, seguro que sí, porque veces estos interrogantes tienen una buena intención, aunque también admitamos que habrá otros que malignamente. Entonces, cuando me preguntaba, ¿existe eso del marxismo? ¿No te parece un poco viejo? Y yo digo, mira, las leyes fundamentales del capital las predijo Marx y se cumplen como un reloj. Solo que después de la Segunda Guerra Mundial es tanta la fuerza de la inteligencia mundial en echar abajo esos conceptos, que la gente se convence de que efectivamente esto es viejo, ya pasó, y sin embargo el mundo nunca fue más desigual que ahora. Y las consecuencias y los efectos de esta desigualdad tan notable, bueno, son las cosas que vemos todos los días. Cuando uno sale a la calle y ve la gente durmiendo, en mi cuadra hay dos muchachos que duermen en la calle. A veces lo sacan. El gobierno, no la gente. La gente les da cosas. En el espectro de Opinión Democrática que hoy rechaza fuertemente lo ocurrido durante la dictadura militar, existen fuertes obstáculos de carácter ideológico y epistemológico para reconocer la existencia de fuerzas sociales en pugna, identificar su carácter de clase y hacer observables los procesos de lucha armada entre aquellas dos fuerzas sociales y conceptualizarlos, identificar su carácter de clase y hacer observables los procesos de lucha armada entre aquellas dos fuerzas sociales y conceptualizarlos como guerra. Encontramos, en cambio, otros modelos de confrontación socialmente vigentes que operan como contenido de aquellos obstáculos. Uno de ellos, muy difundido a través de los medios de comunicación durante el periodo que siguió a la dictadura militar y reinstalado hoy desde que comenzaron las confesiones militares, tiene que ver con el primer tipo de obstáculo. Lo reduce a una guerra entre aparatos armados, o sea, entre fuerzas militares. En el lenguaje periodístico se lo conoce como teoría de los dos demonios. Esta visión recortada impide reconocer la totalidad de la fuerza social a la que pertenece cada fuerza armada. La operación conceptual tiene su precio. Son las fuerzas armadas legales las que aparecen legitimadas en sus acciones, aunque se reconozca que se excedieron y que una parte de sus miembros, no las instituciones, cometió crímenes de lesa humanidad. Párrafo perteneciente a La política de la memoria y la memoria de la política en Argentina. Texto publicado por Inés Izaguirre en 1998. Tramas. Antes hablabas de violencia. Sí, eso es violencia. Ese ver a esos dos muchachos, esos que en el norte desarrollado se dice que son los homeless y acá tienen otras denominaciones. Claro, tienen más Los norteamericanos tienen más que nosotros, te digo. Ellos mismos los han producido. Después de la famosa crisis del 2008, la sociedad norteamericana quedó realmente patas para arriba. Y toda la ilusión de la American Way of Life, ¿no?, del estilo de vida norteamericano, también quedó. Yo he estado en México hace 3 años o 4, no me acuerdo. Estuve en un congreso y me asombraba ver cómo la mayor parte de la gente, esto era en Guadalajara, que es una ciudad preciosa, y que todos estudiando inglés porque lo que quieren es cruzar a Estados Unidos. Inés Izaguirre, socióloga. Quieren irse allá y tener un trabajo, además de correr el riesgo de que los maten, ¿no? Pero además de eso, si logran pasar, conseguir un trabajo es una situación ilusoria, porque para los mismos norteamericanos, imagínate que Obama no pudo ni siquiera aplicar una ley de salud como la de Argentina, que es muy buena en comparación con otros países de América Latina. Un lugar donde uno se puede atender en un hospital. ¿Qué tendrás que esperar? ¿Qué pedir turnos? Pero hay médicos para eso. Y hay gente que te atiende y te da remedios. En Estados Unidos, la gente dice, si no tiene cómo pagar, que se muera. Lo dice realmente. Y eso es el famoso Tea Party, ¿verdad? El Partido Republicano. Bueno. Eso sería otra expresión de la violencia. Total. Esa desde el Estado. Acá lo consideramos violación de los derechos humanos. Ellos, como no hablan de eso, o hablan en general, Obama no pudo ni siquiera hacer cumplir una ley para el servicio público mínimo de salud. Hoy, en Tramas, reflexiones sobre las violencias y la memoria social, con Inés Izaguirre. Con represión viste un saco azul triste, vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol. Con represión sabe, no hay nadie que lo ame. Las balas que la gente tiene lo asesinaron. también. Esta es la historia de un hombre que supo muy pocas letras y soñó con la justicia de los héroes de historieta y se disfrazó de bueno con un disfraz de villano y los malos de la historia son los seres cotidianos. Pobre Juan, el odio te hace muy mal y esperas a tu muerte justo una madrugada de la misma sociedad. Con represión sueña poder ser invisible. No puede soportar la verdad y el terror lo va a matar. Con represión grita, con represión llora. Batman y Robin en un asilo de ancianos con payasos y gusanos. Pobre Juan, qué lástima me da, todos nos deprimimos, seremos tus amigos cuando tires al suelo tu disfraz. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com